Muchísimas gracias, Orlando. Gracias a nuestros anfitriones aquí, los maestros, los estudiantes de este hermoso campus. Para Prisma y para mí en particular es un gran honor estar acá. Le decía a Orlando que esta es también mi alma mater. Yo estudié una maestría en Heredia. En política económica. Y este es una universidad que está también muy, muy cerca de mi corazón. Esta universidad nace como una universidad más cerca del pueblo, más cerca de las necesidades de la gente, y este campus es una expresión de eso. Cuando nosotros discutíamos con otros colegas la necesidad de un encuentro alrededor del tema de turismo, después de evaluar varias opciones, pensamos de que este primer diálogo, el lugar ideal para realizarlo era justamente acá, en Guanacaste, por todo lo que ustedes ya vieron. Pero también porque teníamos estas condiciones y la hospitalidad que nos estaba ofreciendo la universidad para hacerlo. En un tema como este, que en realidad ha sido explorado relativamente poco, la única manera de avanzar es a través de esfuerzos colaborativos. Y es por eso que para nosotros la búsqueda de alianzas institucionales es fundamental si queremos acortar un poco los tiempos. El turismo, en cierto modo, la manera como se está desarrollando se parece mucho a lo que fue el inicio del desarrollo agroexportador en Centroamérica. Se repiten los mismos patrones, los mismos esquemas de apropiación de recursos. La tendencia a la exclusión aparece muy fuerte. Y la gran pregunta que uno se hace es si esta vez la cosa puede ser diferente o si Centroamérica está condenada a repetir permanentemente los mismos errores y generar recurrentemente las mismas crisis. Entonces, nos parece que estamos arrancando un esfuerzo de gran envergadura, de gran alcance, de mediano plazo, y obviamente en la medida en que logremos construir alianzas fuertes con el mundo académico que tiene una gran responsabilidad en la región, volver a recuperar el lugar que ha tenido en otros periodos, pero también muy de cerca de los procesos en los territorios, que es donde realmente se están definiendo las sendas del futuro del desarrollo turístico en la región. Entonces, estamos realmente muy, muy agradecidos, Rolando, muy contentos de estar acá. Mis compañeros han andado de gira 2 días, yo no pude acompañarles, pero ya antes había hecho ese recorrido con mi amiga Kira. Tenemos elementos para arrancar una discusión. Acá tenemos un grupo realmente formidable reunido y a partir de mañana vamos a tener grupos reunidos en Managua, en San Salvador y individuos en distintas partes del mundo, Inglaterra, Tunisia, Ecuador, Brasil, México, Estados Unidos y todo Centroamérica. Entonces, nosotros pensamos que estamos solos acá, pero en realidad hay gente que ya ha comenzado a seguir este diálogo. El panel que viene y con los elementos que los compañeros tienen también de la gira, va a generar una discusión inicial, creo yo, que nos va a enmarcar el trabajo de los próximos días. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias por la hospitalidad. Definitivamente esto solo es un primer paso de lo que yo espero que sea una alianza muy productiva, no necesariamente o no simplemente entre Prisma y la Universidad Nacional, sino entre el conjunto de instituciones y actores que están representados acá y otros que se irán sumando en el camino. Muchísimas gracias. Muchísimas.